Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Mar de Fueguitos, nuestro penúltimo programa de este 2023. Vamos a hablar en el programa de hoy de algo que está pasando, se está discutiendo ahora mismo, en este caso en Bruselas y en toda Europa. Este mismo lunes han celebrado en Bruselas las instituciones de la Unión Europea una nueva ronda de intensas negociaciones para tratar de aprobar antes de fin de año el nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo. Un nuevo pacto que va a regular a partir de ahora todo lo que tiene que ver con las migraciones en la Unión Europea, un pacto con el que se refuerza el imaginario de la inmigración y el asilo como amenazas para la Unión Europea. También se apuesta por la policía, por la seguridad, por subir, aumentar las fronteras, las vallas. Se apuesta por esas medidas como respuesta ante las migraciones y también con este nuevo futuro Pacto Europeo de las Migraciones y Asilo se normaliza la vulneración del derecho internacional público en todo lo que tiene que ver con las migraciones. La Europa fortaleza, más fortaleza que nunca. Un Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, PEMA, según sus siglas, importantísimo para el futuro, para la dignidad de la propia Unión Europea, un pacto que, como os digo, se está discutiendo en estos días. Se va a tratar de aprobar antes de que termine este 2024 para empezar a ponerlo en marcha antes de las próximas elecciones europeas previstas para el próximo año. Vamos a analizar con detalle todo lo que supone, lo que va a traer, lo que puede traernos este Pacto Europeo de Migraciones y Asilo. Y para ello tenemos hoy dos invitadas en Mar de Fueguitos. Una está aquí en nuestro estudio de la 97 en Bilbao, Ana Elena Altuna, es integrante de Ongietorri Errefuxiatuak Bizkaia, y a la otra persona, la otra invitada, la tenemos al otro lado del teléfono desde Valencia, Ana Isabel, presidenta de Valencia Refugi. Además, hablaremos de pueblos indígenas en diferentes rincones del planeta y tiempo ya de Navidades, nos subiremos un poquito a nuestra manera, a la ola navideña, y nos pondremos hasta eufóricos hoy en nuestro tiempo de la poesía. Y Y todo ello acompañado de buena música, música de la que nos gusta hoy. Aprovechando, bueno, siempre es buen momento para recuperar, para escuchar a Pink Martini. Hoy aprovechando que acaban de reeditar uno de sus últimos discos, uno que publicaron en el 2018, Non West, titulaba ese disco. No, sí, viene a ser el título de ese disco del 2018 de Pink Martini, un disco en el que recogían las canciones francesas que había grabado esta banda orquesta de Oregón. Un grupo, Pink Martini, fundado en 1994 por el pianista Thomas Lauderdale, y una banda, Pink Martini, formada a día de hoy por una docena de músicos, diferentes estilos, música latina, música clásica, jazz, de todo tocan Pink Martini, y también diferentes lenguas. Han cantado, han grabado canciones en más de 25 idiomas las gentes de Pink Martini. El primer álbum de Pink Martini pues llegó allá por 1997, se titulaba ese disco Sympathique, y después, bueno, de ese disco vendieron más de 1.300.000 copias en todo el mundo. Después han venido innumerables discos hasta, bueno, hoy, a día de hoy, pues han publicado todos sus discos en su propio sello, Heinz Records, un sello independiente, y han vendido más de 3 millones de álbumes en todo el planeta. China Forbes es la cantante principal de esta banda. Hubo una época en la que tuvo que dejar el grupo porque tenía que operarse de las cuerdas vocales. Le sustituyó entonces la cantante, compositora, escritora y actriz también estadounidense Susan Storm Larch, y después ya volvió de nuevo China Forbes a formar parte de esta banda. Como os digo, Non West se titula este disco de canciones francesas de Pink Martini. Lo acaban de reeditar ahora mismo con un libreto de las letras en inglés y en francés, 12 canciones. Hoy vamos a disfrutar con algunas de ellas, de estas canciones francesas de Pink Martini. Y empezamos quizás por la que es la canción más famosa de esta banda de Oregón, este Sympathique, Je ne vais pas travailler. Pues algo así como simpático, amable, yo no quiero trabajar. Casi nada, zarpamos, Pink Martini, sonando, soñando aquí en Mar de Fueguitos. Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Thank you. sympathique, est très sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos hablando de cosas, de números, de cifras de las que poco se habla. En los últimos tiempos, los países en desarrollo han destinado en 2022 una cifra récord al pago de su deuda externa pública o con garantía pública, 443.500 millones de dólares, debido al mayor aumento de las tasas de interés en cuatro décadas. Las últimas cuatro décadas, señala el último informe sobre esta materia del Banco Mundial. El volumen de deuda de los países de ingresos bajos y medianos representa el 89% de sus ingresos por exportaciones y el 24% de su Producto Interior Bruto. En el conjunto del planeta de los países de ingresos medianos y bajos, el año pasado los pagos del servicio de la deuda, la amortización de capital e intereses han aumentado un 5% respecto a 2021 en todos los países en desarrollo. El año 2022, los 75 países que han recibido financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento, una institución del Banco Mundial que brinda apoyo a los países más pobres, han pagado un monto sin precedentes de 88.900 millones de dólares en concepto de costos del servicio de la deuda. En la última década, los pagos de intereses realizados por estos países se han cuatriplicado hasta alcanzar un récord de 23.600 millones de dólares en el año 2022. Y por si fuera poco, según este informe del Banco Mundial, se espera que en 2023 y 2024 los costos generales del servicio de la deuda de los 24 países más pobres aumenten considerablemente en hasta un 39%. El Congreso de Brasil ha aprobado este pasado jueves una nueva ley que contiene una serie de medidas extremadamente antiindígenas y que anula la mayoría de los vetos previos del presidente Lula da Silva a los elementos más radicales de esta legislación. El Congreso Nacional ha anulado la mayoría de los vetos presidenciales al proyecto de ley 2903 y la conocida como Ley del Genocidio pasa ahora a promulgación. El Congreso brasileño permanece fuertemente dominado por la bancada ruralista, asociada a los intereses del agronegocio y la minería y aliada del expresidente Bolsonaro, a pesar de su derrota en las urnas ante Lula da Silva hace ahora un año. Con esta nueva ley, madereros, agroganaderos, buscadores de oro y otros invasores ilegales de territorios indígenas podrán permanecer en ellos y seguir destruyéndolos hasta que estén totalmente demarcados, un proceso que suele demorarse décadas. A ello se suma que muchos pueblos indígenas no podrán recuperar sus territorios porque la ley también incluye la tesis conocida como trampa del marco temporal, una artimaña proempresarial que impedirá reconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas que no puedan demostrar que estaban en sus tierras cuando se promulgó la Constitución brasileña en octubre de 1988. Y todo ello a pesar de que el Tribunal Supremo de Brasil rechazó recientemente esta ley. La Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil ha anunciado que volverá a llevar este caso ante el Tribunal Supremo del país. Este proyecto de ley es absolutamente catastrófico para los pueblos indígenas no contactados de Brasil, que ya se encuentran entre los pueblos más vulnerables del planeta cuando se invaden sus tierras, y para todos los pueblos indígenas del país que seguirán oponiendo resistencia con la misma determinación que mostraron durante el régimen genocida de Bolsonaro. Y de Brasil nos vamos hasta India para hablar de otro pueblo indígena. Entre 100 y 400 Sompen viven en la isla Gran Nicobar como cazadores, recolectores, nómadas. Esta isla es su hogar desde tiempos inmemoriales y sobrevivieron, por ejemplo, al tsunami que llegó allí en el año 2004, cuyo epicentro estuvo muy cerca de esa isla. Algunos indígenas Sompen mantienen un contacto limitado con funcionarios indios, pero la mayoría de los Sompen, de estos entre 100 y 400 Sompen, viven aislados en la selva. Pues bien, las autoridades de la India se han comprometido a seguir adelante con un controvertido megaproyecto urbanístico, a pesar de las advertencias de los expertos de que destruirá a ese pueblo indígena no contactado, los Sompen. El megapuerto, o sea, va a construir un megapuerto valorado en 5.000 millones de dólares. Un megapuerto proyectado en esa isla Gran Nicobar, en el Océano Índico, al que se va a sumar también un plan de desarrollo asociado con una nueva ciudad, una base militar, zonas industriales, un aeropuerto y una central eléctrica. Este proyecto, este megaproyecto, va a destruir por completo al pueblo indígena Sompen. Los Sompen, junto a sus vecinos más conocidos, los sentineleses, son los dos pueblos indígenas no contactados de la India que rehúyen aún el contacto con foráneos extranjeros. Numerosos expertos, entre ellos 87 exaltos cargos y funcionarios del país de India, han pedido al gobierno que abandone este proyecto. Como los Sompen no pueden dar su consentimiento libre, previo e informado, el plan es ilegal, según el derecho internacional. Este proyecto aún no cuenta con todas las aprobaciones necesarias, pero en una serie de reuniones informativas, las autoridades indias han dejado claro que continuarán con él. Tienen previsto transformar la pequeña isla natal de los Sompen en algo así como una especie de Hong Kong de la India. Una nueva ciudad de unos 650.000 habitantes va a ser uno de los componentes centrales de este proyecto, de este Hong Kong de la India que quieren construir en ese país. En India nos quedamos hoy, en esa isla de Gran Nicobar, junto a esos 100, entre 100 y 400 Sompen que aún viven en esa isla. Ahí dejamos por hoy, ahí cerramos por hoy nuestro diario de a bordo. El océano de las historias. En su sentido etimológico, la palabra euforia constituye una fuerza que ayuda a sobrellevar con optimismo las adversidades, un arte del buen resistir, y en ocasiones también remite a la abundancia y a la fecundidad. En nuestros días, el significado de la palabra euforia nos evoca alegría y bienestar en ocasiones extremos. A la euforia vamos a apelar hoy aquí en Mar de Zoitos. Pero era una euforia muy especial, una euforia convertida en poesía, en libro. Después de 13 años sin escribir ni publicar poesía, el valenciano Carlos Marzal acaba de regresar a este género con un nuevo poemario. Euforia se titula este libro que acaba de publicar la editorial Tusquets. Euforia, de Carlos Marzal. Dice en uno de los poemas de este libro, de esta euforia, Vivir del aire, se titula este poema, y dice así Carlos Marzal: me basta con el aire, siempre y cuando lo muevas tú, lo crees, lo promuevas. Me es suficiente el aire en alimento, si viene de tu aliento. Si es tu boca quien agita en mi boca el elemento que llamamos amor en la tabla periódica. No tengo ningún plan, ningún proyecto, salvo tener al aire en arquitecto. Esa es mi aspiración, mi inspiración, vivir del aire. Euforia se titula, como os digo, este libro que acaba de publicar recientemente Carlos Marzal. Vivimos más que nunca, siempre sucede, casi siempre en Navidades, una euforia desatada, euforia por la felicidad, euforia por el consumismo, euforia por la alegría, por esto de ser, convertirnos en mejores personas. Tiempo de consumismo, tiempo de euforia en lo que tiene que ver con comprar, con sentirse más eufóricos, más felices, consumiendo. Vamos a bucear en algo que tiene que ver con ese consumo al hilo de otro de los poemas de Carlos Marzal. Carlos Marzal nos habla de la lista de la compra, de lo que supone cada lista de la compra, la propia lista de la compra, lo que tiene de secreto, de intimidad, lo que tiene, lo que refleja de nuestras vidas. Nuestra compañera María Uriarte le pone voz a este poema de Carlos Marzal sobre las cosas que compramos y cómo nos hacen sentir. La lista de la compra. Es una intimidad. Me parece más honda que todo el repertorio de esas intimidades con más reputación. Se trata de un sistema para que militemos con fe entre la abundancia. Lo que mis hijos quieren, aquello que consagra el apetito. Nuestro brindis al sol de cada día. La fruta, las verduras, el aceite, la carne y el pescado, para que no olvidemos que hay muerte y sacrificio a cada instante. Esta lista es el método mediante el que me opongo a la desgracia. Un gesto reflexivo, una oración que reza a la materia y al espíritu. Muchos actos de amor no lo parecen. La lista de la compra, un poema de Carlos Marzal, de su último libro, Euforia, la lista de la compra, el método con el que nos oponemos, luchamos contra la desgracia, apostamos por la abundancia. Tiempo de Navidades, de listas, de la compra de regalos. La educación infantil. Tarea ineludible para cambiar el mundo. Darle a mi hermana una buena noticia diaria. Las niñas que fuimos merecen su merienda. Mar de fueguitos. Y Tiempo de Navidades, como decíamos, tiempo de regalos, tiempo también complicado para mantener la cabeza pues bien erguida y sin perder el rumbo, algo que parece le está pasando, le va a pasar con el nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo a la Unión Europea. De eso hablamos en unos instantes con nuestras invitadas, a las que tenemos ya por aquí. Antes vamos a ese disco, regresamos a este disco que acaban de reeditar de Pink Martini, este Non Ue, No Sí, otra de las canciones más conocidas, de no del primer disco ya, de Pink Martini, una además que viene muy al hilo de estos tiempos en los que vivimos. Ueste Matet, ¿dónde está mi cabeza?, se preguntan las gentes de Pink Martini. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est ma tête? J'ai perdu mes bras sur la place de l'opéra, je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché ça et là, dis-moi. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est mon nez? Reviens, chérie, fais-moi. Mon nez n'importe pas. C'est toi qui peux me compléter. Thank you. En los próximos minutos, como os decíamos al comienzo de nuestro programa, vamos a analizar todo lo que tiene que ver con este Pacto Europeo de Migraciones y Asilo de la Unión Europea, un pacto que comenzó a gestarse, se presentó allá por septiembre del año 2020 y llevan ya más de 3 años para aprobarlo, un pacto que incluye 5 propuestas de reglamento, 2 revisiones y 3 documentos nuevos, y también en aquel 2020 cuando se lanzó, pues hablaban de que iba a regular la Unión Europea con este pacto las relaciones con países terceros, el control de las fronteras externas y también todas las normas internas de solidaridad en lo que tiene que ver con migrantes en la Unión Europea. Y ahora, por lo que parece, va a acabar simplemente pues regulando todo lo que tiene que ver con esa puerta de entrada a la Unión Europea y con agilizar los retornos, las expulsiones de las gentes que quieren entrar a la Unión Europea. De todo eso vamos a hablar. Tenemos 2 invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Por un lado está aquí en el estudio de la 97, Annalena Altuna, que es integrante de Ongietorri Refugiatuak Bizkaia, y tenemos también al otro lado del teléfono a Ana Isabel, que es la presidenta de Valencia Refugi. Muy buenas a las dos, bienvenidas. Caixo, hola. Hola, buenas. Muy buenas. Ana Isabel, si os parece, comenzamos haciendo una primera valoración de este Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, o explicando un poquito qué va a incluir este pacto y una primera valoración, Ana Isabel. Es muy difícil resumir este contenido y esta aberración de pretensiones de la actual Unión Europea y de sus actuales gobiernos. Es muy importante remarcar que es la primera vez en 75 años, desde la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se pretende legalizar las vulneraciones a uno de sus artículos, el artículo 14 concretamente, que es el que recoge el derecho a asilo. Pretenden hacer desaparecer por primera vez a golpe de ley su esencia, que no fue gratuita, sino que costó la muerte de más de 100 millones de personas. Contextualizando esto, y un poco recogiendo como los 5 reglamentos principales, los 5 borradores actuales, se pretende, y por eso decimos que hace desaparecer el derecho a asilo, porque están realizando una lista que están denominando países seguros, sin argumentación prácticamente ni fundamento. Las personas que sean de estos países no serán sujetos activos del derecho a asilo en la Unión Europea. No podrán, por tanto, ejercer el derecho a pedir asilo, aunque dentro de estas nacionalidades haya mujeres que están huyendo porque su vida y su integridad física corre peligro en su país de origen por el simple hecho de ser mujer. Y el colectivo LGTBI igual. Dentro de estas nacionalidades hay muchas personas, muchísimas, que por ser del colectivo LGTBI tampoco podrán ejercer el derecho a pedir salvaguardar su vida, su integridad y poder vivir en completa libertad como merecemos todos los seres humanos. Por eso es tan sumamente grave esta parte que va a recoger el pacto que pretende sacar muy breve a la luz la Unión Europea. No solamente con eso, luego también han puesto un proxy de un 20%. Esto quiere decir que además de la lista de países seguros que automáticamente sufrirán una devolución en caliente, porque serán ya legales después del pacto, al justificarse en esta lista de países seguros, esto, el proxy del 20% quiere decir que países cuyas solicitudes de asilo hayan sido aprobadas en un menos del 20% en los últimos años, se considera que la mayoría de esa nacionalidad no requiere protección internacional y pasarán a un procedimiento que han llamado acelerado. Esto es una gran mentira y manipulación de los datos, porque si bien es cierto que la media de aprobación de las solicitudes de asilo de la Unión Europea es del 38, en el Estado español no llegamos al 17%. Eso quiere decir que estás condenando a un procedimiento acelerado sin absolutamente ninguna garantía judicial ni de respeto por los derechos humanos a toda la ruta que llega por frontera sur, que somos nosotras. Afecta a muchísimos países. El impacto del pacto es muy global y es muy interseccional. Luego, los que pasen al procedimiento acelerado, mientras estudian de aquella manera, que sabemos que no se van a estudiar con ningún tipo de garantía sus solicitudes de asilo, permanecerán en centros de régimen cerrado. Es decir, serán metidos en cárceles. Todo lo que estamos contando, el pacto lo va a aplicar a familias con niños y niñas de hasta 6 años. Es decir, que deportaciones, detenciones violentas y privación de libertad va a ser también aplicado a niños y niñas de hasta 6 años. Vamos a tener a niños que requieren protección internacional por huir, por ejemplo, de conflictos armados a niños y niñas de hasta 6 años. Estamos hablando de una barbaridad sin precedente en prácticamente el último siglo. Además de esto, se está diseñando un nuevo experimento de estos macrocentros de detención para solicitantes de asilo. Por ejemplo, Italia está construyendo en suelo de Albania, que como Albania quiere entrar en la Unión Europea, por eso está aceptando, 2 macrocárceles con capacidad para 30.000 personas. Y reiteramos, también familias con niños y niñas de hasta 6 años. Estas cárceles, que no queremos ni imaginar las condiciones en las que van a tener a estas personas, a pesar de estar en Albania, serán jurisdicción italiana. Es como un trocito de país italiano en suelo albano. De hecho, las personas de Albania no podrán entrar a esta cárcel, porque es jurisdicción italiana. Esto es un experimento totalmente novedoso, peligroso y que crea un precedente. Y los precedentes tenemos que intentar prevenirlos, porque en el momento que las cosas salen una vez, pueden seguir saliendo en muchísimos más ámbitos y afectándonos a absolutamente todas las personas. Luego, el reglamento de Eurodac, sabemos que actualmente la Policía Nacional y Frontex utiliza para las personas que llegan hasta las 3 diferentes fronteras, aeropuerto, terrestre por valla o rescate marítimo, aplican el mismo sistema que se utiliza para gente, criminales, delincuentes, perseguidos por la Interpol, que es el sistema de huellas Eurodac. Pues se utiliza el mismo sistema con solicitantes de asilo, inmigrantes forzosas provocadas por el mismo expolio y colonización de la Unión Europea, y este sistema de reconocimiento facial va a incluir la toma de huellas, investigación de los teléfonos móviles, capturas de conversaciones a través de estos, se va a aplicar también a niños y niñas hasta 6 años. Reconocimiento facial y toma de huellas, el mismo sistema que se utiliza para los delincuentes, a niños y niñas de las guerras hasta los 6 años. Luego, esto también afecta, por ejemplo, a conflictos actuales y futuros, como es el de Palestina, que no es un conflicto, que es un genocidio, ya que la Comisión, dentro del pacto, pues la Comisión Europea y el Consejo están ampliando y en consideración de manera contundente lo que es los países que son parte de la externalización de fronteras. Desde hace 3 semanas la Comisión Europea está negociando con Egipto para que la gente que no muera bajo las bombas de Israel y consiga sobrevivir a este genocidio se pudra en el desierto de Sinaí. Porque todo vale con tal de que no lleguen hasta aquí. Esto creo así, luego también se va a legalizar, en promover el mercadeo de seres humanos. La Unión Europea, el Consejo y la Comisión ha estipulado un precio para la vida humana. Valemos para ellos 20.000 euros. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando una persona consigue pasar todas estas barreras que propone el nuevo pacto, y bueno, les reconocen que tiene derecho a pedir asilo, el país, claro, un derecho genera una obligación, pues ya los países no tendrán esa obligación de estudiar las solicitudes de asilo y acoger, porque previo pago de 20.000 euros persona a año, se pueden derivar a esa persona a otro Estado miembro y así estudiar las solicitudes que ellos consideren, deseen o quieran, porque no tienen que argumentar por qué no quieren estudiar esa solicitud. Puede ser simplemente por color de piel, por credo, por cualquier tema. Estos 20.000 euros, se va a crear una comisión nueva dentro del Parlamento Europeo que va a estar, su objetivo va a ser gestionar estos 20.000 euros persona a año que pagarán los Estados miembros, ya que esto es vinculante, este pacto. Y esos 20.000 euros, evidentemente, se van a destinar para ese screening, para fortalecimiento de fronteras, para esos registros faciales y dactilares, para los centros de detención, para deportaciones y para esos negocios con los terceros países. Esto creo que sería un resumen muy rápido de la barbaridad que está a punto de acontecer, que la mayoría de la sociedad no sabe y que miles y miles y miles de personas van a sufrir, incluido, insistimos, niños y niñas muy, muy pequeños. hablamos, por lo que cuentas, está claro, Ana Elena, hablamos de un empeoramiento de todo lo que tiene que ver con la solicitud de asilo, intentar conseguir un asilo, y también un retroceso en lo que tiene que ver con todos los derechos que tienen o tenían esas personas migrantes que tratan de llegar, por ejemplo, a la Unión Europea, ¿no? Me quedo sin palabras con lo que ha dicho Ana Isabel, porque además, desgraciadamente, es así, ¿no? Y no sé, lo que añadiría sería el grado de aceptación, de deshumanización respecto a ciertas personas que estamos aceptando ya en esta Europa comunitaria, ¿no? Porque todo esto se refiere a los 27 países de la Europa comunitaria. Estamos normalizando una situación respecto a miles y miles de personas que va a afectar o que de alguna manera egoístamente de rebote nos va a afectar también en nuestras vidas cotidianas. O sea, es una sociedad con esos criterios no puede funcionar bien. Y seremos los siguientes. Yo siempre recuerdo aquella frase de vinieron a por los sindicalistas y como yo no era, no me importó. Al final vinieron a por mí y estaba solo, ¿no? ¿A dónde? No sé qué sociedad pensamos, en qué sociedad queremos vivir y queremos dejar para nuestros hijos e hijas. Una de las cosas más sorprendentes de este pacto, Ana Isabel, de este Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, es que no incluye ninguna medida contra la vulneración de derechos y muertes en las rutas migratorias de acceso, por ejemplo, a Europa. Tampoco se habla nada de vías legales y seguras para llegar, y lo que se hace fundamentalmente en el pacto es, como ya has comentado, esa externalización de las fronteras, ese llevar las fronteras de la Unión Europea a países como Libia, Túnez, Níger o Marruecos, donde las gentes tendrían que pedir el asilo, a saber con qué asistencia jurídica podrían contar allí, y todo eso, claro, además a cambio de beneficios comerciales y de acuerdos de cooperación con estos países. Claro, sí, correcto. De hecho, respecto a los rescates en mar de seres humanos, que no salvarlo sería homicidio, por omisión de socorro, además, o sea, es un delito lo que están cometiendo los Estados miembros. No solamente eso, sino que se endurece muchísimo la situación actual. Prácticamente en el borrador del acuerdo al que se llegó, cuando ha empezado todo a ponerse en marcha a una velocidad que pone los pelos de punta, ha sido en junio de este año cuando por fin llegaron ese acuerdo, quiero remarcar, sin oposición de ningún Estado miembro. Solamente votaron dos en contra, que fueron Hungría y Polonia, y podéis imaginar los motivos. No fue por humanidad, fue porque van a arruinar a pagar 20.000 euros por solicitud que no quieran estudiar. Quitando estas dos oposiciones, que fue por ideología de extrema derecha, ideología neonazi, ni un solo Estado miembro, ni uno solo se opuso por humanidad, ni uno solo. Los rescates marítimos prácticamente habían pasado desapercibidos en los primeros borradores de junio de este año, pero en octubre de este año, en la famosa cumbre de Granada, que tanto boom mediático tuvo, pero la gente en realidad no supo enfocar el motivo real, fue porque Italia en ese momento dio un paso atrás y dijo que no iba a firmar los borradores actuales porque estaba muy enfadada con Alemania por el tema de las subvenciones alemanas a barcos de rescate. Y ahí, la condición que puso Italia para seguir apoyando los actuales borradores, que son sentencias de muerte, fue criminalizar y obstaculizar todavía mucho más los rescates marítimos. Ha salido noticias estos días de que se ha descubierto y se ha podido demostrar que Frontex vendía las ubicaciones de barcos que necesitaban rescate a mafias de personas. Esto ha salido esta semana. Cuando hablan de mafias, señores, aquí la única mafia que hay, y mafia criminal, son las personas que nos gobiernan, pero que desde luego no nos representan. Para mí es muy importante que entendamos de lo que estamos hablando y personalizar mucho los casos. Una de las preguntas que me solían hacer a inicio de dar visibilidad al contenido del pacto era, me lo preguntaban mucho, ¿qué va a pasar con la gente que ya está aquí? Y yo al principio, en mi ignorancia, no sé si porque necesitaba tenerla de alguna manera para poder gestionar emocionalmente todo lo que estábamos descubriendo, yo decía, no, en principio el pacto son para nuevas llegadas. me equivoqué. Me temo que me equivoqué de nuevo. Porque en muchos países, como hemos visto ya con el caso de Italia, que ya está en construcción de macrocárceles en Albania, otros países ya están dando pasos que son puramente pasos hacia el pacto, hacia el nuevo pacto asesino. Y es que, por ejemplo, Austria ha empezado la semana pasada a hacer deportaciones masivas de kurdos, porque han declarado Irak país seguro. Pero los kurdos a los que están deportando, que por eso Austria está haciendo muchísimas manifestaciones en la calle, a pesar de que les está llegando la nieve hasta la rodilla, están deportando a personas y familias que llevaban 15 años viviendo legalmente en Austria. Están yendo por las casas y los están sacando de las casas con niños pequeños y los están metiendo en aviones. Entonces, lo han llamado plan a la ruandesa, además, es que con toda la cara. Si esto es lo que se va a extrapolar, no sé hasta qué punto, por ejemplo, puedo estar segura en mi casa, porque mi marido es migrante, mi marido es africano. Yo no sé si voy a tener que dejar de luchar por todas para poder salvar a los míos, a mi marido y a mi hijo. O sea, estamos hablando de eso, de una destrucción de familias, de una destrucción de derechos y de una destrucción de dignidad como sociedad. Porque al menos yo, este no es el mundo en el que quiero vivir. Y me asombra el silencio que está habiendo alrededor del contenido del pacto. Al principio, cuando nos encontramos de nuevo a Ana Elena y yo presencialmente aquí en Valencia, con esa ruta de la caravana abriendo fronteras, y le conté lo que estaba, porque ahí estaba como al principio, cuando estaba yo descubriendo cosas, nos asombró que nadie lo sabía. En los medios no se habla. Nuestros diputados, vosotros tenéis diputados potentes, ¿por qué no están denunciando el pacto? ¿Por qué no les están exigiendo a Marlaska y a Sánchez explicaciones en el Congreso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está, por ejemplo, los diputados de RC, de Bildu, que siempre han apoyado las causas más humanas junto a nosotras? ¿Por qué nadie está denunciando el pacto? ¿Por qué nadie está contando el pacto? Nunca vi un silencio tan grande hacia una aberración tan histórica. Hablas de aberración, Ana Isabel, y todavía, si miramos en el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, hay cosas, por ejemplo, hay un punto que habla de que, bueno, en caso de reglamento de crisis o de fuerza mayor, dice ese pacto, pues todo lo que pone en el pacto pues podría no cumplirse y podríamos entrar con otras medidas encima las que quisiéramos los países de la Unión Europea. Hay un artículo ahí que habla eso de fuerza mayor, que la Unión Europea dictaminará cuándo sea o no fuerza mayor, en la que todas estas garantías, aunque parezcan pocas, se pierden también. Correcto, el reglamento de crisis y fuerza mayor, si no recuerdo mal el artículo 12.9, que no lo sé seguro, creo que era ese, dice que cualquier Estado miembro, teniendo ahora las políticas que tenemos a nivel europeo, cualquier Estado miembro puede solicitar, ya está, a la Unión Europea que se declare crisis, así sin argumentar. Y dentro de la definición de crisis que ya presenta ese borrador, se incluyen simplemente flujos migratorios masivos, sin tampoco especificar que es masivo. No sabemos si cuatro pateras es masivo o son ocho cayucos. No lo sabemos, pero evidentemente cuando hay una crisis migratoria superior a lo habitual, es porque en el país de origen está pasando algo, como lo está pasando ahora en Palestina, como lo está pasando ahora en Senegal. Eso provoca flujos migratorios masivos, como pasó en 2015 con Siria. Y entonces vamos a aplicar ese reglamento que dice que se podrá vulnerar toda ley. O sea, es que no podemos permitir que esto salga adelante. Todas las que nos están escuchando y que no conocían el pacto, contactar con vuestras asociaciones locales que luchan contra este genocidio global que va a suceder con el pacto. Y por favor, necesitamos hacer resurgir el espíritu de 2015 que nos hizo a todas salir a gritar a las calles. No podemos permitir que esto vea luz verde. Además, bajo la europresidencia de Pedro Sánchez, que lo vamos a firmar nosotros. Espero que por lo menos esta entrevista haya servido para que gente que no conocía por qué estamos otra vez tomando las calles lo conozca y empecemos otra vez a sumar muchísimas fuerzas. Lo que sí es verdad es, Annalena, se habla poco de este Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, pero cada vez que salen los medios de comunicación, los grandes medios, lo que sale es para alabarlo, para hablar de, bueno, de los progresos que supone, que se pongan todos los países europeos de acuerdo, lo bueno que va a ser para regular las migraciones a la Unión Europea. Es que, como tú has dicho al principio, Gorka, aquí empiezan utilizando la palabra solidaridad y la palabra regular los movimientos migratorios, pero lo que es en la práctica, quitando siempre los titulares de la prensa, hacen unas lecturas positivas, ¿no? Y no solo respecto al pacto, también lo vemos aquí en prensa local respecto a situaciones de personas migrantes y refugiadas aquí mismo, ya antes del pacto, ¿no? Las lecturas siempre son, los titulares son positivos, la realidad y la letra pequeña siempre es otra. Yo quería remarcar eso, que es terrible lo que viene, pero mucho de lo que viene ya está entre nosotros, o sea, desde hace mucho tiempo las personas solicitantes de asilo, que eso es una terminología que se la damos nosotros porque en los viajes bien, todo el mundo viaja junto, están viviendo aquí, ya ahora, en Bilbao, en Valencia, en el Estado español, unas situaciones dantescas a la hora de solicitar el asilo, a la hora de las citas. Vamos, lo que viene, lo que hace, va a hacer, es legalizar, darle formato legal y destapar, a ver si, como dice Ana, a ver si entre todas conseguimos destapar la verdadera cara de nuestros políticos, ¿no? Y nuestras políticas. Hablando de los políticos, y ya para ir despidiendo, Ana Isabel, como dices, este Pacto Europeo de Migraciones y Asilo va a llegar en plena presidencia española del Consejo de la Unión Europea y además vendiendo la presidencia española, vendiendo el gobierno español, este como uno de sus mayores éxitos en esta presidencia. Bueno, sí, también aplaudió la masacre de Melilla, el actual presidente del gobierno, ¿no? Y felicitó a las fuerzas marroquí por asesinar a sangre fría a 200 personas y dejar a 200 madres sin su hijo y sin un cuerpo que enterrar. Entonces, claro, no me extrañaría que una persona que promueve el asesinato y lo aplaude públicamente se felicite también de firmar la mayor sentencia de muerte para seres humanos tras la Segunda Guerra Mundial. No me extraña que lo feliciten. Lo que me extraña es que no haya una oposición a esto desde el gobierno, porque algunas aún creíamos que nos quedaban aliadas, pero esperando estamos aún. Vamos a despedir esta charla con Ana Isabel y con Elena, recordando en estos últimos minutos a un compañero activista antimilitarista de Ongi Etorri Refugiatuak Bizkaia, que estuvo también aquí en Mar de Foguitos presentando unos últimos trabajos, ese documental La Guerra Empieza Aquí, que también llevaba el nombre de esa comisión de Ongi Etorri Refugiatuak Bizkaia, Joseba Sanz, Ana Elena, que falleció hace unos días. Hace unos días que se ha ido. Y allí donde esté, que nos eche una mano con esto, porque la guerra empieza aquí y aquí mismo, en Euskadi, aquí mismo nuestro gobierno tiene mucho que ver, nuestros políticos y nuestras políticas tienen mucho que ver con todas esas guerras que obligan a tantísimas personas a salir de sus países. Y Joseba, desde luego, allí donde está, está con esto a tope. Pues con ese recuerdo a Joseba y que, con esa lucha en la que también estaba Joseba y en la que continuamos, pues vamos a quedarnos hoy aquí y dando las gracias a Ana Isabel de Valencia Refugi y a Ana Elena Altuna de aquí, Don Guietorri, el Fugito de Vizcaya, por haber estado conversando con nosotros sobre este Pacto Europeo de Migraciones y Asilo. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a vosotras por dar espacio a la verdad. Un saludo. Agur, Gorka. Por el mar de mi mano. Por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano. Mar de Fueguitos. Poquito a poquito hemos llegado al final de nuestra travesía y travesuras de hoy. Seguiremos buscándonos, como no, en Mar de Fueguitos. Nos quedamos hoy para despedir con otra de las canciones de este disco reeditado del 2018 de Pink Martini, este Non Ue de Pink Martini, las canciones francesas de Pink Martini. Ma Solitude se titula esta canción, es una de las baladas, tienen muchas, pero es una de las más bonitas de Pink Martini. Mi soledad es el título de esta canción, y con ella, con esta soledad que nos acompaña, nos quedamos, despedimos hoy Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito, agur. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seule. De mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût, que je réagisse? Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne les a. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera mon dernier jour, ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Je ne suis jamais seule.